Y siguiendo con la programación de Radio María, a continuación les ofrecemos el Catecismo de la Iglesia Católica, dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos con la explicación del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Hoy queremos concluir la explicación de la tercera petición del Padre Nuestro: hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Hemos dedicado ya una serie de programas y hoy queremos concluir. Nos falta el punto 2827. Bien, aunque en realidad dejamos pendiente de comentar la última frase del punto anterior. El punto anterior, el 2826, dice: por la oración podemos discernir cuál es la voluntad de Dios y obtener constancia para cumplirla. Hablamos de cómo conocer la voluntad de Dios, distintos caminos para conocerla, y cómo pedir también la fuerza, la luz en la oración y la constancia en su cumplimiento. Bien, y nos faltaba la siguiente frase. Jesús nos enseña que se entra en el reino de los cielos no mediante palabras, sino haciendo la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Es Mateo 7:21. Bueno, la verdad es que el Evangelio de San Mateo subraya mucho este aspecto de cumplir la voluntad de Dios. Lo subraya mucho. De hecho, la versión del Padre Nuestro que tenemos en el Evangelio de San Lucas, curiosamente, no recoge esta tercera petición de hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Curiosamente, la versión de San Lucas no ha incluido esta petición, que sin embargo Mateo sí ha recogido. En la versión del Padre Nuestro de San Lucas, después de venga a nosotros tu reino, directamente se pasa al danos hoy el pan de cada día. El hecho de que Mateo no haya olvidado, no haya dejado en el tintero esa petición del Padre Nuestro, pues también indica que, bueno, pues que tenía ha recogido una tradición oral pues más fiel. Pero además también que él se ha fijado en eso de una manera especial. Hay otros textos en el Evangelio de San Mateo, aparece seis veces la palabra voluntad, cumplir la voluntad de Dios, y siempre aparece en este contexto. Todos somos conscientes, hay, por ejemplo, el famoso pasaje de Mateo 21:31, un pasaje que dice, ¿no?, hay una controversia entre Jesús y los sumos sacerdotes y los ancianos, tienen una controversia sobre la autoridad de Jesús. ¿Con qué autoridad haces esto?, le dicen, ¿no? Y entonces Jesús le responde: también yo os voy a hacer una pregunta, y entonces si me respondéis, yo responderé. Y entonces él dice: bueno, el bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Y ellos no se atrevieron a responderle, pues porque dice: bueno, si decimos que del cielo, entonces Jesús nos va a decir: ¿por qué no le hicisteis caso, ¿no?, a Juan Bautista? Y si decimos de la tierra, pues tememos a la gente que le estima como un profeta a Juan Bautista, y entonces no le responden, y Jesús dice: pues tampoco yo respondo. Y en este momento de controversia que tiene Jesús con los sumos sacerdotes y con los ancianos del templo, cuenta esta parábola. Dice: parábola de los dos hijos. ¿Qué os parece? Un hombre tenía dos hijos. Llegándose al primero le dijo: hijo, vete hoy a trabajar en la viña. Él respondió: no quiero. Pero después se arrepintió y fue. Llegándose al segundo le dijo lo mismo, y él respondió: voy, señor, y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del padre? El primero, le dicen. Díceles Jesús: en verdad os digo que los publicanos y las rameras llegan antes que vosotros al reino de Dios. porque vino Juan a vosotros por camino de justicia y no creísteis en él, mientras que los publicanos y las rameras creyeron en él, y vosotros ni viéndolo os arrepentisteis después para creer en él. O sea que Jesús está comparando lo que es la falsa religiosidad de Israel, comparándola con la verdadera religiosidad, ¿no? Y la falsa religiosidad es aquella, bueno, pues la que es muy invocadora de Dios, incluso si queréis muy orante, muy rezadora, muy ritualista, muy cumplidora, pero que después, después hace con su vida exactamente lo que quiere, ¿eh? Es decir, les reprocha a Jesús el hecho de que tengan, pues, aún manteniendo, ¿no?, toda una apariencia de religiosidad, etcétera, sin embargo, su vida no es conforme al querer de Dios, a la voluntad de Dios. Mucho decir y poco hacer, ¿eh? Muchas palabras y pocos actos, es lo que Jesús les dice. Entonces, digamos, lo que decía San Ignacio de Loyola, que el amor se demuestra más en los actos que en las palabras. Y sin embargo les dice Jesús, fijaros, las prostitutas, los publicanos, los que vosotros tenéis por pecadores, sin embargo, son comparando con esta parábola de los dos hijos, vosotros decís a Dios, sí, yo voy a la viña, pero luego no vais. Y sin embargo, esos pecadores, aunque dicen no voy, sin embargo, luego están más abiertos a la conversión que vosotros. Por lo tanto, al final lo que al Señor le importa es el cumplimiento de la voluntad de Dios, la disposición para abrirse a la voluntad de Dios. Eso es lo principal. Y hay más textos también en el Evangelio el mismo Evangelio de San Mateo. No basta con decir Señor, Señor para entrar en el reino de los cielos, sino que hay que hacer la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Otro texto en el que se subraya lo mismo. O Mateo 12:50. Todo el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. ¿Os acordáis de ese pasaje? Que le dicen, oye, tu madre y tus hermanos están fuera buscándote. Y él dice, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Y mirando a su alrededor dice, los que cumplen la voluntad de mi Padre, esos son, mi hermano, mi hermana y mi madre. Es decir, que Jesús tiene un gran realismo, tiene una religiosidad no idealista, no desencarnada, sino que Jesús pone los pies en el suelo, como se dice, y lo que subraya principalmente es que la auténtica religiosidad se demuestra en las obras. No basta con decir Señor, Señor, sino cumplir la voluntad de mi Padre. Jesús lo vio por propia experiencia. Acordaros esa experiencia tan fuerte que vive él en Getsemaní, otro pasaje del Evangelio de San Mateo en el que se vuelve a decir, Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. No lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. En esta oración en la que Jesús le pide a Dios que no se satisfaga su deseo, que es el deseo de librarse de la muerte cercana, sino que se cumpla la voluntad del Padre. Por lo tanto, Jesús, cuando él pide, ¿no?, pide el cumplimiento de la voluntad, él ha predicado con el ejemplo desde el primer momento, abrazándose a la voluntad, abrazándose a ella, no desdiciéndose de la voluntad de Dios. Bien, por esto, este es el Evangelio de San Mateo, es el Evangelio que subraya especialmente la voluntad de Dios, el Evangelio que ha recogido esta petición del Padre Nuestro, a diferencia de San Lucas, que no lo ha recogido. Hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. En la tierra como en el cielo. Tenemos que darle un gran valor y fuerza a esta petición. Fijaros un detalle. Por un lado, le pedimos a Dios que realice su voluntad, que haga él mismo lo que ha decidido, Señor, lo que tú quieres, hazlo, ¿no? Pero por otro lado, deseamos que su voluntad sea cumplida por nosotros, ¿eh? O sea, no basta con que con decir que se haga lo que Dios quiera, porque total va a ser. Si lo que Dios quiera va a ser. Ya, de acuerdo. Sí, pero entonces, ¿para qué lo pides? Si va a ser de todas, todas. Bueno, pues mira, lo pedimos porque es que no queremos únicamente que sea de una manera irremediable, no, si lo queremos que sea con mi participación, o sea, queremos que sea con mi aceptación, con mi colaboración, con mi voluntad libremente cooperante. O sea, eso es un matiz muy importante. No basta con decir que se haga, no, se va a hacer, no, sino que yo colabore en ello, que yo participe, ¿no? Es como que nosotros participamos de la omnipotencia de Dios por la aceptación de su voluntad. Dios es omnipotente, su voluntad se realiza siempre. Y el hombre también participa de la omnipotencia de Dios al abrazar su voluntad. Porque cuando un hombre dice, quiero la voluntad de Dios, también es omnipotente. Claro, porque quiero lo que Dios quiera. Si Dios es omnipotente, pues entonces yo, por participación, también lo soy. Es algo impresionante esto. Por lo tanto, nosotros queremos ser colaboradores libres. Dios no quiere tener ante Él a simples ejecutores de su voluntad, sino a hombres libres dispuestos a responder a su amor paternal y conscientes de que esa voluntad es nuestro bien. Entonces esto es una visión nueva que nos hace cooperadores libres, libres de su voluntad en nosotros. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida. Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla. Pasamos al punto 2827, con el que se concluye esta explicación de la petición del Padre Nuestro, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, y dice, si alguno cumple la voluntad de Dios, a ese le escucha. Tal es el poder de la oración de la Iglesia en el nombre de su Señor, sobre todo en la Eucaristía, es comunión de intercesión con la Santísima Madre de Dios y con todos los santos que han sido agradables al Señor por no haber querido más que su voluntad. Y luego viene una cita de San Agustín que la comentamos, ¿no? Recoge aquí esta cita de Juan 9:31. Si alguno cumple la voluntad de Dios, a ese le escucha. Es decir, que la oración que dirigimos a Dios, obviamente, para que sea escuchada, tiene que nacer de unos labios que cumplen la voluntad de Dios. ¿Esto por qué es? Alguno podría decir, bueno, pues porque si no, Dios se enfada contigo y entonces, pues en venganza por no haber hecho su voluntad, no escucha tu oración. Podría ser una visión, ¿no? Claro, es que si tú no haces lo que él quiere, pues entonces él no te escucha la oración y no cumple lo que le estás pidiendo. Yo creo que esta explicación es totalmente insuficiente. Mostraría la imagen de un Dios, pues eso, ¿no? Colérico. Tenemos que purificar esa imagen. Entonces, ¿cómo explicamos esto de si alguno cumple la voluntad de Dios, a ese le escucha? Y claro, si no la cumple, a ese no le escucha. ¿Qué quiere decir esto? Alguna ocasión me habéis escuchado un ejemplo que es el siguiente, es decir, es que no podemos pensar que la oración de petición es como traerle a Dios a mi voluntad. No, eso es ridículo, ¿eh? La voluntad de Dios es inmutable. Luego yo no estoy como trayéndole a Dios a mi voluntad, sino la oración de petición consiste, en el fondo, en presentarle mis necesidades y luego terminar diciendo, hágase tu voluntad. Como dijo Jesús en Getsemaní, ¿no? No se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Según ese ejemplo, que alguna cosa me habéis escuchado, el ejemplo de esa barquichuela que se acerca al puerto, entra en el puerto y echa la soga para amarrar, y echa la soga, y cuando la ha agarrado de la boya, empieza a tirar el marinero desde la barquichuela, pero claro, no es el puerto, ¿no?, el que se acerca a la barca, sino que es la barca, tú tiras, pero eres tú el que te estás acercando al puerto. Algo así es también la oración de petición, es decir, tú le pides a Dios, pero eres tú el que te acercas a su voluntad. No, o sea, no es Dios el que va a cambiar la voluntad eterna para acercarse a la tuya. Y así comprendemos, comprendemos qué significa esta expresión. Si alguno cumple la voluntad de Dios, a ese le escucha. Porque es que, claro, en realidad el cumplimiento de la voluntad de Dios es la oración bien hecha. Es el ir tú en búsqueda de la voluntad de Dios y no pretender manipular la voluntad de Dios para traerla a la tuya. Que eso es imposible. Es, por lo tanto, supone una confianza y un abandono en las manos de Dios, que es Padre, que es bueno, que es providente, que nos quiere, etcétera, porque es que de lo contrario no tiene razón de ser esa oración, que es busco la voluntad de Dios, que es mi bien. Yo qué sé lo que me conviene, yo qué sé. Yo solo sé que sé poco, y solo sé que Dios sabe más, y por lo tanto hacer oración de petición, en última instancia, es decir, es pronunciar hágase tu voluntad. Y en ese sentido se interpreta esta frase: Dios escucha al que busca su voluntad. Al que está ahí como queriendo manipularle para hacer su capricho, es que esa oración está mal hecha. Bien, como vemos, pues es como una purificación importante de un concepto pues infantil que a veces tenemos de la oración de petición. Y continúa después diciendo. Bueno, explico un poco una cosa anterior, ¿eh? Quizás algún oyente dice, vamos a ver, pero es que en el Evangelio dice, ¿no? Dice, pedid y se os dará, llamad y abriréis. Y también dice, el que pida con fe, a este árbol o a esta montaña, si pide que se arranque de aquí este árbol y se plante en otro sitio, Dios le escuchará, ¿no? Al que pida con fe. Sí, de acuerdo, pero esto no quita en absoluto lo anterior que hemos dicho, no quita en absoluto. Es decir, si Dios escucha al que pide con fe, ¿no?, poniéndose pues esa especie de metáfora que pone, ¿no?, arráncate de aquí y que vaya el árbol al otro sitio, si pidieseis con fe seríais capaces de mover montañas. Bien, pero vamos a ver montañas porque esa es la voluntad de Dios, que las movamos. ¿Me explico? Es decir, no se trata de que es mi voluntad y no la de Dios. O sea, si Dios quiere que tú, pidiendo con fe, muevas montañas, es porque es voluntad de Dios moverlas, no porque tú las muevas al margen de la voluntad de Dios. Por lo tanto, toda petición tenemos que concluirla diciendo, hágase tu voluntad. Yo a Dios le presento mis necesidades y luego pronuncio el hágase tu voluntad. Bien, continúa diciendo, tal es el poder de la oración de la Iglesia en el nombre de su Señor. sobre todo en la Eucaristía, es comunión de intercesión con Santa María, Madre de Dios, y con todos los santos que han sido agradables al Señor, por no haber querido más que su voluntad. Hay un poder muy grande, ¿no?, en la oración de la Iglesia, cuando los que oramos estamos decididos a hacer la voluntad de Dios Padre. Entonces, esa oración es absolutamente eficaz. Cuando uno reza teniendo la plena disposición de hacer lo que Dios quiera, esa oración es totalmente eficaz. Y entonces aquí se nos ponen tres ejemplos: el de la Eucaristía, el de la oración mariana y el de la oración de los santos. Claro, en la Eucaristía es Cristo el que se ofrece al Padre. Es Cristo el que vuelve a actualizar, ¿eh?, el Cristo glorioso, que vuelve a actualizar en ese por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, a tus manos encomiendo mi espíritu. Por lo tanto, como Cristo está plenamente dispuesto a cumplir la voluntad de Dios, la fuerza que tiene la Santa Misa en la oración es infinita, es infinita. Porque Cristo nos enseña a confiar plenamente en el Padre, a pronunciar el "a tus manos encomiendo mi espíritu". Entonces, por eso tiene una fuerza tan grande, ¿no?, la oración de la Santa Misa. En segundo lugar, se pone el ejemplo de la oración de intercesión que tiene la Virgen María, la que pronunció, Lucas 1.38 dice aquí: "He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra". A quien fue capaz de pronunciar esa expresión con plena verdad dentro de ella, no con palabras, sino con hechos. Claro, si María es la que intercede por nosotros y ella tiene esa plena disponibilidad de buscar la voluntad de Dios, la oración hecha con María tiene también un poder inmenso. Tiene un poder inmenso. San Alfonso María Ligorio y algunos otros santos muy marianos han explicado esto con algunas imágenes, ¿no? Porque a veces también parece que necesitamos una imagen para entender las cosas. Y San Alfonso María Ligorio hablaba de la imagen de una bandeja hermosa, de una bandeja de oro, ¿eh?, una bandeja de plata, ¿eh? María es esa bandeja en la que nuestra oración es presentada ante Dios. Y si ella dijo: "He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra", es decir, lo que tú quieras, no, hágase tu voluntad, cuando nosotros presentamos nuestra oración a Dios por medio de María, esa oración adquiere una fuerza, un poder de intercesión en adecuar nuestra voluntad a la de Dios, como ella hizo, como ella nos enseñó. Si se hace, obviamente, con el mismo espíritu de María. Y luego, en tercer lugar, se nos pone el ejemplo de los santos que han sido agradables al Señor por no haber querido más que su voluntad. Cuando uno hace oración y la hace por intercesión de los santos, que alguien que ha sido canonizado, lo principal, ha vivido las virtudes de una manera heroica, y obviamente la obediencia a Dios ha sido en su vida pues la columna vertebral, ¿no? Por eso hacer intercesión por intercesión de los santos pues es también al igual que ese ejemplo de San Alfonso María Ligorio, de esa bandeja que embellece nuestra petición a Dios, pues tiene ese mismo sentido, ¿no? Por eso los católicos remarcamos, ¿no?, este poder de intercesión que tiene la Virgen María y todos los santos. Y aunque ya sabemos que el único mediador entre el cielo y la tierra es Jesucristo, la Virgen María y todos los santos y todos aquellos que han cumplido la voluntad de Dios participan de esa única mediación de Jesucristo. Y ellos, dentro de esta comunión de los santos que tenemos, nos ayudan a perfeccionar nuestra oración pues imperfecta. Porque claro, la clave, fijaros bien, ¿no?, la clave de que la oración tenga fuerza no es de que la frase que pronunciemos esté bonitamente dicha. No, no. La clave de que la oración sea eficaz está en que esté dicha con ese espíritu de Cristo, de María y de los santos, de confiar plenamente en la voluntad de Dios. Entonces la oración es eficaz. Digo esto como en alguna ocasión recuerdo que cuando expliqué el tema de las indulgencias, la indulgencia plenaria, etcétera, decía que a veces solemos poner toda la atención al hecho de que para cumplir una indulgencia plenaria, pues la Iglesia te dice que hay que rezar por el Papa, un Padre Nuestro, que hay que confesarse una semana antes o después, que hay que comulgar y hay que, bueno, pues hay que hacer tal acto, ¿no? Pues que es rezar tal cosa para ganar la indulgencia, o hacer los ejercicios espirituales, o hacer una peregrinación, o lo que fuere, ¿no? Pero no nos damos cuenta que el aspecto principal, esencial, para ganar la indulgencia plenaria, es la contrición perfecta. La contrición perfecta, porque uno puede hacer todos estos actos, pues sí que hago, rezo por el Papa, me confieso tal, hago lo otro, pero me falta la contrición perfecta, es decir, un auténtico dolor de mis pecados y un deseo de amar a Dios por encima de todas las cosas. Entonces la indulgencia plenaria no se gana, o se gana imperfectamente, será parcial, etcétera, ¿no? Bueno, algo, pongo este ejemplo, ¿no? Algo parecido pasa con la oración de petición. La clave no está en decir las palabras exactas. No, la clave está en que esa oración de petición se haga acompañada de un acto de abrazar plenamente la voluntad de Dios con las obras de mi vida y diciendo que sea la voluntad de Dios y confío plenamente en ella. Esta es la clave de la oración de petición. Por eso dice aquí que el que cumple la voluntad de Dios, a ese le escucha a Dios y confía plenamente en su voluntad. Esto es lo que nos hace agradables a su presencia. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida. Continuamos en esta edición del Catecismo explicando este último punto, 2827, en el que se nos explica la petición del Padre Nuestro, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Concluye con una cita de San Agustín que dice: incluso podemos, sin herir la verdad, cambiar estas palabras. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, lo podemos cambiar, dice San Agustín, por estas otras. Hágase tu voluntad en la Iglesia como en nuestro Señor Jesucristo. Hágase tu voluntad en la esposa que le ha sido desposada, como en el esposo que ha cumplido la voluntad del Padre. Muy interesante esto que dice San Agustín. Para explicarlo, digamos primero una cosa, y es que aquí se habla de que en la tierra como en el cielo. Bueno, el cielo, en la mentalidad bíblica, es el mundo de Dios, el lugar donde Él reina sin discusión, mientras que la tierra aparece como un lugar donde las fuerzas del mal ejercen su influencia y combaten contra Dios, ¿no?, y contra sus fieles. Entonces, como en el cielo se hace la voluntad de Dios sin discusión, y aquí sin embargo hay una lucha, ¿no?, una lucha entre la gracia y el pecado, pues se dice que en la tierra reine la gracia como reina en el cielo. La verdad es que en el texto griego se encierra una formulación, lo que pasa es que es muy difícilmente traducible literalmente, pero si tradujésemos literalmente el griego, diría así: como en el cielo, así en la tierra. Lo que pasa es que para que suene un poco mejor, le solemos dar la vuelta, se dice así en la tierra como en el cielo. Pero tiene mucha fuerza leerlo en griego, porque es como en el cielo, así en la tierra. Es un pequeño detalle, ¿eh?, esto que os he comentado, pero es un detalle que remarca mucho este querer nosotros vivir aquí lo que es el reino de los cielos, lo que es la voluntad de Dios que reina eternamente en el cielo. Podemos decir lo siguiente, ¿no?, que nosotros, en la medida en que cumplimos la voluntad de Dios aquí, estamos haciendo que el reino de Dios llegue, y que así como nosotros ponemos a Jesucristo y a los santos como referencia, como ellos han cumplido la voluntad del Padre, así también yo quiero cumplir la voluntad de Dios, ¿no? En la medida en que nosotros seamos cumplidores de la voluntad de Dios, otros podrán decir: imitadme a mí como yo imito a Cristo, como dice San Pablo, ¿no? Si nosotros nos hacemos semejantes a Dios, otros también nos podrán tomar a nosotros como referencia. Que esto es muy importante, porque en esta vida, para poder cumplir la voluntad de Dios, hace falta referencias. Y la referencia clave es Jesucristo, el cumplidor de la voluntad del Padre. Pero claro, es muy importante que la referencia no sea solo la de Jesucristo, sino la de sus seguidores. Porque al final, la escuela de la fe entra por los ojos, teniendo cerca de nosotros testimonios vivos de que quienes cumplen la voluntad de Dios nos resultan atrayentes. Nos resultan atrayentes. ¿No? Tenemos creo que esto es importante, este matiz. Alguno podría decir, bien, ¿cómo? Recurra ahora a un texto de Orígenes que dice, pregunta él, ¿cómo es posible cumplir la voluntad de Dios aquí, en esta vida, con tantos espíritus malignos y con tanto pecado? Y dice él, alguno quizás interprete alegóricamente la palabra cielo, identificándola con Cristo. Asimismo, la palabra tierra con iglesia, que es lo mismo que hacía San Agustín en esta cita. Es decir, que es como decir que la Iglesia cumpla la voluntad de Dios como la cumple Cristo. La Iglesia como Cristo. Esto tanto lo dice aquí San Agustín, lo dice Orígenes, ¿no? Todos los miembros de la Iglesia tenemos que orar para disponer nuestra voluntad como Cristo la dispuso, ¿no? Fijaros que aquí dice San Agustín: es lo mismo decir hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo que decir hágase tu voluntad en la iglesia como en Jesucristo. O también en la esposa como en el esposo. O sea, tenemos nuestro punto de referencia en Jesucristo y de Él. De Él, de alguna manera, estamos recibiendo la referencia determinante. Continúa Orígenes diciendo, el que tiene su ciudadanía en el cielo, aunque esté todavía en la tierra, atesora la imagen del hombre celeste. Una persona así ya no es terrenal, porque no es cuestión del lugar, estar aquí abajo o estar allá arriba, sino que es cuestión de una voluntad que es libre y quiere ser de Dios. Por lo tanto, dice Orígenes, se trata de estar aquí en esta vida, pero teniendo una ciudadanía en la Jerusalén celestial. Es como compartir una doble ciudadanía, la de la tierra y la del cielo. Y en ese sentido es la Iglesia como Jesucristo, tiene su corazón arriba. Si habéis resucitado con Cristo, buscad los bienes de allá arriba, donde está Cristo, sentado a la derecha del Padre. Luego mi voluntad está allí. Por eso puedo pedir esto. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Supone, pues, que centremos nuestro corazón en Dios. Y continúa Orígenes diciendo, porque si la voluntad de Dios se cumple en la tierra como en el cielo, entendiéndolo como he dicho, entonces la tierra ya no es tierra. Si la voluntad de Dios se cumple en el limpio de corazón, en el impuro ya no es impuro, se ha hecho limpio de corazón. Claro, si aquí se cumple la voluntad, es que la tierra ya no es tierra, la tierra ha comenzado a ser cielo. Ha comenzado a ser cielo. Se ha introducido el cielo en la tierra al cumplir la voluntad de Dios. Por eso continúa Orígenes, por eso, si se cumple la voluntad de Dios en la tierra como en el cielo, todos vendremos a ser cielo. La carne de nada sirve para el cielo, ni su aliada la sangre. No pueden heredar el reino de los cielos los que son carnales, sino los que son espirituales. Es decir, los que han comenzado ya a vivir y a establecer ese reino de Dios entre nosotros. Bueno, como veis, concluye esta explicación de una manera verdaderamente esperanzadora. Esperanzadora, es diciendo, vamos a comenzar a vivir el cielo aquí. O sea, no pensemos en categorías de una esperanza, como si fuese totalmente pesimista, ¿no? Que asuma el pesimismo, el conformarse con el pesimismo de esta vida, aguantándolo, mal llevándolo, arrastrándolo con la esperanza de llegar allá. Es como decir, no, fastídiate en esta vida para que en la próxima pueda comenzar tu alegría. No es eso. La esperanza comienza a experimentar ya aquí el gozo de lo que estamos esperando. Si la esperanza no empieza a saborear ahora mismo eso que yo espero que llegara, no es una esperanza cristiana. Por eso nosotros tenemos que saborear, cumpliendo la voluntad de Dios, la felicidad. Y yo soy feliz porque busco esa voluntad de Dios. Y experimento ya la felicidad, pues porque acepto mis limitaciones, acepto lo que no puedo cambiar en mi vida y vivo en gracia, y vivir en gracia pues es vivir lleno de gozo, lleno de esperanza y lleno de la luz de Dios, ¿no? Insisto y concluimos de esta manera. Vamos a terminar diciendo que el cielo venga aquí. Venga a nosotros tu reino. En realidad es una petición verdaderamente similar a la de hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Es hermoso ver cómo las peticiones del Padre Nuestro confluyen entre sí, se conjugan, ¿eh? Al final, cuando uno va escarbando en cada una de las peticiones, pues al final ve que todo va a lo mismo, va a un acto de confianza y de abandono pleno en el Dios infinitamente amoroso y misericordioso. Damos paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700. 917-107-700. Radio María le ofrece la oportunidad de recibir en su casa sus programas favoritos. Ahora lo puede hacer a través de nuestra página web www.radiomaria.es o bien llamándonos al 902-500-518. 902-500-518. Pídanos el programa que más le interesa en cualquiera de sus emisiones, especificando el día y la hora que lo ha escuchado. Solo nos tiene que decir si lo quiere en CD de audio o CD o DVD en MP3. Haga su solicitud en el 902-500-518 y en www.radiomaria.es. Radio María. Más cerca de usted. Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla. Sí, buenos días. ¿Con quién hablamos? Buenos días. Soy una seguidora diaria de su programa y, bueno, le tengo por un maestro muy importante en mi vida. Bueno. Entonces, tengo una circunstancia familiar que tengo un hijo, solo una hija y un hijo solo. Entonces, el hijo se marchó de casa hace unos 8 meses, cuando estábamos enfermos, su padre y yo, en un momento delicado. El chico se ve que estaba agobiado, siempre decía que se iba a ir de casa porque no le gustaban las normas, y es un buen chico porque se ha criado en un ambiente religioso de siempre. Bueno, el libro de casa es la Biblia, él se ha criado, le ha encantado siempre de verme a mí leerla. Mamá, ponte a leer la Biblia y yo me pongo a jugar. En fin, el niño pues tiene eso, el chico tiene, bueno, creo yo, una siembra de amor al Señor grande, pero ahora está así la cosa. Entonces hubo un tiempo de frialdad en la relación, porque claro, a mí me duele muchísimo y bueno, yo hablaba con él, esto no es inhumano y tal, pero ahora tenemos una relación cordial y bueno, yo le quiero muchísimo al chico y él a mí también, pero viene todos los días a casa a comer, pero no tocamos nunca el tema. No sé cómo abordar el tema, pero se lo digo a usted por lo de la voluntad de Dios. Parece ser que sea la voluntad de Dios en este momento, pero yo, mi respuesta personal, pues como que me veo bloqueada. ¿Qué le digo? ¿Qué hago? No sé cómo iluminarle, porque lo veo muy cazado en la vida esta del mundo, de la lejanía de la familia, de pasar de muchas cosas. Y en fin, eso le quería preguntar. Muchas gracias, padre. Bien, bueno, pues obviamente el hijo, tal y como hizo las cosas y el momento en que marchó de casa, etcétera, ¿no? Pues no parece que lo hizo bien, que no salió de casa de la forma en la que debiera de haber salido, ¿no? Sino que cuando alguien toma decisiones en momentos de agobio, etcétera, pues lo más probable es que las tome mal, por aquello que decía San Ignacio de que en tiempos de turbación no hagas mudanza. Bien, pero bueno, pero es posible que aunque él tomase la decisión de una manera pues poco serena, es posible que también fuese necesario y conveniente pues en su vida el que él también tuviese su grado de independizarse para poder continuar madurando la vida, es posible, ¿no? O sea, quiero decir, le digo esto porque a veces también puede ocurrir que haya algunas decisiones que se tomen mal, de mala forma, pero igual lo sustancial de la decisión no tiene por qué ser malo, O sea, que puede ser también voluntad de Dios el hecho de que... Yo le digo esto para que usted le ayude a aceptarlo, porque me parece que es muy importante partir de la aceptación. Partir de la aceptación, si no, difícilmente usted va a saber qué decirle, ¿no? El hecho de que él mantenga ese vínculo con usted, verle la comida, etcétera, le da pie también para tener un contraste muy grande, ¿no? Porque él va a vivir inmerso pues en el mundo, en todos los riesgos, y él se ha marchado de casa porque los horarios de volver por la noche, etcétera, no los aceptaba. Ahora me imagino que estará viviendo una especie de serampión, una especie de serampión de decir, a ver, ahora me voy a aprovechar de lo que no me han permitido en casa. Entonces, es muy previsible que después de esa explosión de serampión, ahora viva una especie de adolescencia, y también es previsible que haga la experiencia de que en ese mundo uno muerde barro y se encuentra con nada, y creo que es importante que usted esté cerca para que él entienda que los valores eternos son los de siempre. O sea, también un poco de la experiencia del hijo pródigo está haciendo, aunque este es un hijo pródigo que no se ha terminado de marchar de casa, sino que este, en vez de comer las bellotas de los cerdos, come el plato rico de su madre, pero perdón por la expresión. Entonces, yo le diría que tenga usted aceptación, que tenga aceptación y que asuma usted que su hijo va a vivir, estará viviendo, una especie de explosión de adolescencia antes igual no suficientemente vivida, y que me parece que tiene que encontrar en usted la serenidad, la serenidad para decir, hijo, si todo eso que tú, estas decepciones que tú ahora comienzas a tener, si yo ya las conocía, ¿no? Era de eso, es de lo que yo te hablaba. O sea, es decir, esté usted cerca de él porque seguro que va a tener ocasión, ¿no? De hacerle entender que las experiencias que él tiene habían sido explicadas en esa casa, habían sido predecidas, etcétera, etcétera. Bueno, le encomendamos. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días, monseñor. Sí, adelante. Mire, muchas gracias por su explicación de Logos y Rema. Tomé nota y lo he meditado en mi corazón y le estoy muy agradecida. Quisiera ver si me puede explicar en algún momento, aunque no es el tema de hoy, esa expresión de cuarta dimensión. Le estoy muy agradecida. Si no es hoy, otro día, no importa, ¿eh? Muchas ¿y la dimensión? Gracias. ¿No le he entendido la pregunta? Hay una expresión que leo mucho en las revistas, cuando se hablan de cosas de iglesias o temas, por ejemplo, en mi revista parroquial, pues sí, hablaban sobre la cuarta dimensión. Ah. Si no es el tema de hoy, no importa que no me conteste, pero como usted lo explica todo con palabras sencillas, si en algún momento nos lo puede explicar, se lo agradezco mucho. Sí, de acuerdo. Bueno, yo creo, es una, como es una expresión, digamos, que no forma parte de así, pues, de la tradición bíblica o de los padres. Bueno, es posible también que uno, la, dependiendo de cómo la utilice, le da un sentido u otro, ¿no? Pero yo me atrevo a pronosticar que esa palabra estará dicha en un contexto de decir la dimensión de la interioridad del hombre, Hay un pasaje de Pablo que dice, ¿no?, que Dios nos dé la gracia para conocer lo largo, lo profundo, dice lo ancho, lo alto, y también dice lo profundo de Dios, ¿no? O sea, es decir, son cuatro dimensiones, largo, por ancho, por alto, son las tres dimensiones de nuestra vida, y la cuarta dimensión, la que no es visible, la que no es palpable, pues hace referencia a la dimensión de la interioridad del espíritu, la o sea, que en el hombre hay más que materialidad, hay una espiritualidad, hay un interior del hombre. Yo creo que a eso se referirá con la cuarta dimensión, a diferencia del largo, por ancho, por alto, que es lo físico, lo material. Adelante, pasa un siguiente oyente. Buenos días. Muy buenos días. Sí. Muy buenos días, padre. Reciba de mí todo mi respeto y todo mi amor para usted, y gracias a Dios por sus maravillosas palabras. Padre, tengo la siguiente pregunta. Resulta que el sábado, una de las lecturas del libro del Apocalipsis 22:1-7, dice, una parte decía, crecía un árbol de la vida, da 12 cosechas, una cada mes del año, y las hojas sirven de medicina a las naciones. Allí no habrá ya nada maldito. Mi pregunta es, las hojas sirven de medicina a las naciones. La medicina sirve para las enfermedades. Al no haber nada maldito, no hay enfermedad. Entonces no entiendo este párrafo, si me podría dar un poco de claridad. Gracias. Bien, leo yo este pasaje en la Biblia que tengo junto a mí. Luego me mostró el río de agua de vida, brillante como el cristal, que brotaba del trono de Dios y del Cordero. En medio de la plaza, a una y a otra margen del río, hay árboles de vida que dan fruto 12 veces, una vez cada mes, y sus hojas sirven de medicina para los gentiles, y no habrá ya maldición alguna. El trono de Dios y del Cordero estará en la ciudad, y los siervos de Dios le darán culto. Bien, es una visión, fijaros, una visión en la que habla de la Iglesia, es decir, ese árbol tan fecundo, que da cada mes, además dice da 12 cosechas. Obviamente hay una referencia a los 12 apóstoles, a los 12 apóstoles, cada mes da una cosecha, y dice de sus hojas sirven de medicina para los gentiles. Esa medicina obviamente es los sacramentos, que sanan a los gentiles. O sea, sanan a todos los hombres pecadores, a todos aquellos que necesitamos pues la plena conversión de nuestros corazones. Es una imagen apocalíptica, pero que tiene una clara referencia a la Iglesia, a esos 12 árboles que son tan fecundos, la Iglesia fecunda que nos da luz para la vida eterna. Adelante, pasa un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días, monseñor. Mi nombre es Carmen y tenía una pregunta. ¿En qué momento sabemos dentro de nosotros que tenemos que alejarnos de todo y verdaderamente cumplir con el compromiso de cristianos si tenemos esa vocación misionera? Yo lo intento cumplir en mi mundo, pero no recibo más que pullas como los toros. Y quiero saber en qué momento verdaderamente tengo que dejarlo todo. Nada más y cuelgo. Ya, de acuerdo. Bien, bueno, vamos a ver, la oyente, yo creo que ella está sintiendo dentro de sí, ¿no? Pues una, pues una aparente llamada de Dios a, no sé, porque también en ese sentirse insatisfecha, en ese sentirse insatisfecho, que es un poco lo del joven rico, lo del joven rico que se acercó a Jesús y ¿qué tengo que hacer? Y Jesús le dice, cumple los mandamientos. Y él dice, bueno, todo eso ya lo he hecho, pero sin embargo he venido a ti a preguntarte esto, y si te he preguntado esto es porque en el fondo no hay algo más, ¿no? Siento que el Señor dentro de mí me pide pues una vocación misionera, ha dicho la oyente. Bueno, vamos a ver, yo le diría al oyente lo siguiente, que esa vocación misionera no debe de ser por huida de este mundo o por decepción, Lo digo un poco porque como la oyente ha dicho, es que no recibo más que pullas, etcétera. Vamos a ver, tiene que tener cuidado de que el discernimiento no sea una huida. Como estoy quemado, como este mundo me dice, explico, existe un riesgo de ese sentido. No es porque, como no me gusta esto, me voy, a ver si allí... No, Creo que el discernimiento tiene que ser en positivo, no únicamente en ese sentido negativo. Yo le diría que a mí me parece importante el discernimiento, no solo de a dónde me voy a ir, ¿no? Sino también discernimiento de decir, a ver, yo tengo vocación a la vida matrimonial, tengo vocación a la vida consagrada, querrá el Señor de mí que sea religiosa, porque también esto forma parte del discernimiento. O sea, no únicamente lo que voy a hacer, dónde voy a ir, en qué me voy a ocupar, sino de qué tipo de espiritualidad, o sea, qué tipo de vocación interior me llama el Señor. O sea, la vida consagrada. O sea, que estos discernimientos, con estas dos o tres claves que le he dado, yo le aconsejaría al oyente, como siempre he dicho, que tenga un director espiritual y que vaya discerniendo eso poco a poco dentro de usted, dentro de ti. En un discernimiento, pues que uno vaya viendo los momentos, si uno ya tiene suficiente madurez, si uno tiene ya una vida de oración más madura, como para poder dar un paso, como para ir viendo claro en su vida. Son indicaciones varias, pero que yo tengo claro que un paso así se debe de dar en el acompañamiento pues de un director espiritual. Damos paso a la siguiente llamada. Adelante. Monseñor. Sí, buenos días. Buenos días. Gracias por su atención. Adelante. ¿Me puede decir, por favor, la expresión del Padre Nuestro en la tierra como en el cielo, si hace referencia no solo a la voluntad del Padre, sino también a las otras dos expresiones anteriores, y el santificado sea tu nombre y venga a nosotros tu reino? Sí. Bueno, pues eso es interesante, lo que dice la oyente, porque a veces no es tan fácil... no es tan fácil traducir el Padre Nuestro, porque me refiero porque el griego, como él no tiene comas dentro de él, suele ser complicado el traducirlo. Entonces, algunos escrituristas dicen lo siguiente: santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, y las tres cosas, así en la tierra como en el cielo. Algunos escrituristas lo traducen así, o también se podría decir: así la tierra como en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad. Por lo tanto, es posible que sea así, aunque mayoritariamente los escrituristas lo traducen tal y como nosotros tenemos el Padre Nuestro ahora mismo, ¿no? O sea, que en la tierra como en el cielo se refiere a la tercera de las peticiones, hágase tu voluntad. Es un tema que algunos escrituristas lo distinguiré. Bueno, en cualquier caso, no cambia lo sustancial, no cambia el sentido de las el sentido de las peticiones. Damos paso a la siguiente llamada. Buenos días. Buenos días. Sí, adelante. Vamos a ver, voy a ser muy breve. El sacerdote de mi parroquia comenta, claro, yo lo he visto lógico, que el hecho de que la cruz, de que la Virgen esté junto a Juan al pie de la cruz, que no es seguro, no es firme, porque el único que lo dice es el evangelista San Juan. Entonces, con que lo quedamos, los otros tres no lo dicen. En general dicen que había un grupo de mujeres mirando a distancia. Entonces, a mí me ha hecho esto mucho pensar, y ya sabe su opinión. Vamos a ver, yo creo que eso no es un problema, ¿eh? O sea, no es un problema. En primer lugar, que sea el evangelista San Juan el único que cuente que él mismo, porque es el que lo escribe, el que lo cuenta de sí mismo, el que estuvo ahí, tiene bastante lógica, ¿no? Porque los demás apóstoles no estuvieron allí. El que permaneció con María, el que no escapó, fue él. Los demás apóstoles habían marchado, ¿no? Con lo cual, parece lógico que a los demás se les escape el detalle de esa presencia, y sin embargo a Juan no se le escape, porque es él el que estuvo allá. Bien, el hecho de que un episodio únicamente lo cuente un evangelista, de hecho eso no es motivo de que no sea histórico. Por ejemplo, el Evangelio de San Juan cuenta él solamente el lavatorio de los pies, y eso puede ser el lavatorio de los pies en la última cena, ¿no? Y eso no es motivo para dudar de la historicidad, ¿no? O sea, que yo, es eso lo que respondería. En cualquier caso, vamos, no nos va en ello la salvación y la comprensión del Evangelio, pero también creo que lo que he dicho tiene su sentido. Tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo. Han podido escuchar en Radio María el Catecismo de la Iglesia Católica, dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla.